una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En perfumares conviven armonías, ritmos y aromas diferentes que no son más que la fotografía de mi vida en la música, dice Marilina Mussoni. Perfumares cuenta con canciones nuevas y reversiones de algunos clásicos con la impronta personal de la intérprete. La acompañan los músicos Leandro Pitu Marquesano en piano, Lucas Homer en bajo, Ramiro Cubilla en guitarra y Diego Gazzaniga en percusión. Reconocida cantante en Educativo Córdoba, Marilina Mussoni, que en su búsqueda de lo genuino ha buceado por el folclore, el tango y la canción latinoamericana, fue distinguida con el premio Consagración en el Festival de Música Popular Argentina en Varadero 2011, donde participó en la película Sonda Folclore también, dirigida por Carlos Saura, bajo la dirección musical de Lito Vitale. Realizó giras por México, Estados Unidos y Japón con notable éxito y compartió escenarios con grandes artistas, entre ellos Pedro Aznar, Peteco Carabajal, en Traigo un pueblo en mi voz, homenaje a Mercedes Sosa. También junto a Sandra Mianovich, Valeria Lynch, León Gieco en el concierto de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Escucharemos a continuación a Marilina Mussoni en una canción de su disco Perfumare 2018 llamada Sol. Callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. El poema se titula De qué callada manera y el autor es Nicolás Guillén, claro. Apareció en un libro de poesía que se llamó La Rueda Dentada, allá por el año 1972. Guillén fue un poeta, un periodista, un activista cubano, nacido en Camagüey, y fue considerado como el principal representante de la poesía afroantillana y como el poeta nacional de Cuba. Esta poesía de Guillén ha tenido infinidad de versiones musicalizadas, pero seguramente una de las más populares sea la que hizo Pablo Milanés, en el disco Querido Pablo del año 1986. En el año 75, Pablo Milanés había hecho un disco que se llamó Pablo Milanés canta a Nicolás Guillén, donde quizás en la plenitud de su voz y de sus posibilidades interpretativas con la guitarra, Pablo Milanés canta, musicaliza alguna de las poesías importantes de la poesía social que escribió Guillén. Entre ellas, Tú no sabes inglés, Responde tú, Burgueses, Ho Chi Minh. Pero sin embargo, es posible que lo que Guillén escribió haya tenido una mezcla importante de cultura española y africana, que no parece estar muy bien reflejado en la versión de Pablo Milanés, y esta es una opinión personal. Aún así, es una hermosísima canción de amor la que Pablo Milanés hizo. Lo que vamos a escuchar hoy no es a Pablo Milanés, no es a Nicolás Guillén, es a Magos y a Limón y a Chabuco. Magos Herrera es una cantante de jazz mexicana. Javier Limón es un guitarrista flamenco que ha sido muy conocido porque produjo, entre otros, discos de Bebo Valdés, de Chucho Valdés, y ha estado como siendo partícipe de la movida de lo que se llama la World Music. Se reúne con Magos Herrera para hacer un disco que se llamó He for She del año 2015, que es un disco solidario inserto en una campaña en contra de la violencia de género promovido por las Naciones Unidas. Chabuco es un cantor colombiano de vallenato, es un cantor popular que recupera uno de los géneros sin duda más populares de la música colombiana. Sin embargo, Chabuco ha tratado también de incorporar, de acercarse a otros géneros como la bossa, el samba, el flamenco, el jazz, el bolero y el rock, sin perder sus raíces de cantor popular, de un género muy popular como es el vallenato. Vamos a escuchar entonces a Magos y Limón y a Chabuco haciendo de Nicolás Guillén De qué callada manera. Con todos vosotros, el gran Chabuco. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, vagón, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo, era un que era un era un que sonriendo como si fuera la primavera y yo muriendo. ¿Y de qué?